Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si esto es la muerte, ya no tengo miedo a morir. Me encuentro en una especie de agujero negro en la inmensidad del espacio, en un túnel que me invita a avanzar. Parte de mí se resiste a hacerlo, pero hay otra que me dice, confía en mí, dame la mano, vamos, yo te llevo. Decido darle la mano a alguien y al caminar me encuentro con la imagen que recuerdo de mi papá cuando yo tenía 3 años. Estamos sentados en la playa de Acapulco, como lo registra una foto que tengo en mi escritorio. Lloro de tristeza al verlo, al vernos. Vuelvo a escuchar la voz que me invita a darle la mano y a continuar el viaje. De nuevo siento esta lucha interna por avanzar o no. Decido confiar. Viajo por otro largo tramo de esa especie de agujero negro, hasta que descubro y vuelo en un espacio lleno de luz, de paz, de una gran serenidad. Enseguida me doy cuenta de que paseo por un parque similar al de una ilustración de cuento infantil al lado de esta persona que me ofreció la mano y que todo es luz. Simultáneamente llegan a ese parque varias personas a las que no puedo verles el rostro. Solo percibo que de todas ellas se proyecta una luz que le sale del pecho y que se funde con la ya existente. Y pienso, es cierto lo que he leído en tantos libros. Todos somos uno. El sueño me hizo verlo tan claro. Y como si fuera un astronauta en el espacio, desde ese lugar en donde estoy, los problemas cotidianos me parecen sumamente insignificantes. Y en eso suena mi despertador, pero no quiero regresar de ese maravilloso paraíso. Pocos sueños en mi vida han sido tan reales como este. Ignoro qué querrá decir mi sueño y no sé nada acerca de interpretaciones. Sin embargo, han pasado varios días y lo sigo teniendo muy vívido y presente. De alguna manera, lo que me hizo comprender, o así lo quiero creer, es que en verdad el lugar en donde venimos y al que un día regresaremos es el mismo, la luz. En palabras del poeta T.S. Eliot, diría, no dejaremos de explorar y el final de nuestra exploración será llegar a donde partimos y conoceremos el lugar por primera vez. De ser cierto, pienso que si estuviéramos conscientes de esta luz de la que todos formamos parte y dependemos, como si se tratara del mismo sol, el mundo sería diferente. Sería una forma de practicar una espiritualidad cotidiana. Lo único que se requiere es estar presentes, conectados. El reto es traer ese centro de conciencia a la vida cotidiana. Es decir, si estoy aquí, estoy aquí. Si estoy contigo, estoy contigo. Si trabajo, trabajo. Si disfruto, disfruto. Necesito vivir despierto y eso requiere recordar, apretar tu mano y decir, aquí estoy. El solo hecho de darte cuenta de que no estás presente es estar presente. Si platico contigo y mientras hablo planeo qué contestarte, no estoy presente. Sin embargo, la conciencia hace que la experiencia aparezca. Por ejemplo, solo cuando pensamos en la maravilla que es presenciar un amanecer, es que pasa de ser algo cotidiano a una experiencia de vida. Siempre ha estado ahí, mas no existe hasta que soy consciente de él en ese momento. En fin, solo cuando estás consciente es que entras a un campo de serenidad, a ese instante perfecto del aquí y el ahora. Te propongo que en este momento, donde quiera que te encuentres escuchando esta cápsula, disfrutes del presente, que es lo mejor que la vida te ofrece. Aprieta tu mano y di, aquí estoy. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.